ojos que se esconden en las líneas de tus manos. Se oye una canción. Dice que hay lluvia en tus ojos que se escapa por el vértice opuesto a tus nudos. Abrázate fuerte a mí, bailemos hasta que esto llegue a su fin. Anclemos las raíces al viento y dejemos este mundo con sus muertos y su cruzado el espejo, que vives en un mundo de reflejos incompletos. Abrázate fuerte a mí, bailemos hasta que esto llegue a su fin. Anclemos las raíces al viento y dejemos este mundo con sus muertos y su oro. Abrázate fuerte a mí, bailemos hasta que esto llegue a su fin. Anclemos las raíces al viento y dejemos este mundo con sus muertos y su oro. Los arcos que escondes en...